Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica, por favor, en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Ahora acompáñanos en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bueno, ¿cómo ha ido desde la última vez que nos vimos? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien, estamos en una escuela sabática interesante esta semana. Casi que me entran ganas de hacer el papel de oponerme a todo lo que digáis. Para ir un poco en consonancia, ¿no? Con la escuela sabática. Lo práctico, ¿no? Bueno, lo decíamos el último día, ¿no? Hemos estado hablando del llamado, de la elección, de la oportunidad. Y cuando uno empieza a trabajar, pues la adversidad, ¿no? El que se coloca en oposición, enfrente y tal. Pero antes de entrar en esto, yo creo que es bueno que sigamos conociendo la situación, en este caso, ya de un orden más social, ¿no? Sí. Eric. Bueno, está claro que la escuela sabática habla de los problemas que tuvieron los judíos con la gente que se le oponía y demás. Y como todo lo que venimos hablando de esto, esto está siempre dentro de un contexto. En este caso, vamos a hablar un poquito del contexto político que va a ver, que nos va a hacer ver un poquito por qué se daban estas oposiciones, por qué era posible en unos momentos y por qué en otros momentos no. Durante los 100 años, más o menos, que dura el tiempo de Esdras y Nehemías que estamos tratando, los judíos se encuentran con 5 situaciones políticas que benefician o perjudican la aparición de opositores. La aparición de opositores contra el proyecto que ellos tenían. En un primer momento, cuando Ciro les deja volver a Jerusalén con Zorobabel y demás a construir el templo, evidentemente es un momento favorable, ¿no? Ellos cuentan con un decreto real, por lo tanto, como hablábamos anteriormente, el rey era todopoderoso, entre comillas, entonces no daba pie a que ningún otro pueblo, por muy enemigo que fuera y por mucho que quisieran parar la construcción y demás, pudieran interponerse. Por lo tanto, en ese momento, la situación es favorable, ¿vale? Políticamente para los judíos. ¿Qué pasa? Que a la muerte de Ciro viene este rey que comentábamos, Esmerdis, que empieza una política de destrucción de templos. Y es muy probable que en este momento tropas de Esmerdis destruyeran parte del templo ya construido. En este momento, evidentemente es un problema para los judíos, ¿no? De hecho, se llega a comentar que muchos judíos pensaban que simplemente no era la decisión de Dios, no era la voluntad de Dios que terminaran el templo en ese momento, porque tenían una oposición muy fuerte. Claro. Militares que venían a destruir el templo, igual lo podían incluso ver como una señal, ¿no? Claro. Bueno, esta situación va a cambiar, después con Darío se vuelve otra vez a las políticas de Ciro, y vemos que más adelante, ya con Artajerjes, cuando Esdras le pide todo esto que todas estas medidas y estas ayudas, es porque, como comentábamos la semana pasada, hay una rebelión en Egipto y a los persas les interesa tener controlada la situación en Judea para poder pasar por ahí. Y ese paso libre. Repito esto porque, aunque ya lo habíamos comentado, me parece importante porque precisamente esta rebelión va a marcar el siguiente momento de dificultad que van a tener los judíos. Quizás no directamente, pero sí de forma indirecta. El general persa que termina con la rebelión en Egipto es Megabizos, ¿vale? Uh-huh. Megabizos tiene una historia con Artajerjes, porque además le ayuda a subir al poder y demás cuando matan a su padre. Y como agradecimiento a sus labores militares y políticas, Artajerjes le nombra sátrapa de la provincia transeufratina, que es donde estaba Jerusalén. Por temas políticos y demás, mal aconsejado parece por su madre, Artajerjes, hay un momento que manda matar a Megabizos porque le considera un peligro. Y Megabizos, después de todo lo que había hecho, cuando se entera, se rebela. Entonces nos encontramos en una situación, después del decreto de Esdras y demás, en la que la provincia en la que estaba Jerusalén estaba rebelada contra el Imperio Persa. Quizás no Jerusalén como ciudad, pero sí la provincia, ¿no? Y es un momento que los samaritanos, los enemigos de Jerusalén, aprovechan para atacarles. Es verdad que desde que regresaron los israelitas, los judíos a Jerusalén, los samaritanos de forma periódica han ido enviando cartas y enviando comunicados a los reyes de Persia diciéndoles que los judíos, que son unos, que se rebelan mucho, que se traicionan, no sé qué, pero los reyes anteriores no lo habían considerado, principalmente porque les interesaba tener a los judíos contentos. Pero en este momento, Artajerjes está viendo qué partes de esa región le pueden ser fieles y qué partes no. Y entonces, en ese momento, ya sí que le da un poco más de credibilidad a las acusaciones de los samaritanos. Realmente, no tenemos una fecha concreta para esto, pero siendo que, como comentábamos anteriormente, la estructura geopolítica de Persia era de el emperador se comunicaba con los sátrapas con los gobernadores y tal, el hecho de que se comunicaran directamente desde los gobernadores samaritanos al rey y luego otra vez, nos indica que se podía haber producido durante esta rebelión. Claro, al estar en un momento en el que le interesa tener controlada la zona, igual tener otra ciudad fortificada no era lo más adecuado. Entonces, claro, al final le da permiso a los samaritanos para parar la construcción, ¿vale? Y ahora comunicar, ahora veremos cómo tratan con ellos y demás. Este sería el cuarto momento. Y el último momento político que vive Israel es cuando ya se ha terminado esta rebelión de Megabizos, al final hacen las paces, porque era demasiado potente y Artajerjes entiende que tienen que llevarse bien. En ese momento, como ya no tiene esa necesidad de mantener, de saber quién es leal y quién no, la propuesta de Nehemías, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Del momento, la oportunidad. Nehemías viene en un momento en el que ya es otra vez lógico que Artajerjes vuelva a autorizar la construcción de la muralla y que termine con la oposición. Claro. Muy bien. Es curioso que en momentos ya de paz se puedan permitir el florecimiento, ¿no?, de ciudades que no son ciudades que podrían ser rebeldes, ¿no? Sí. Ciudades vitales. Estás diciendo en todo momento, y es muy interesante para que nuestra gente se visualice, el gobierno persa va a tener un problema geográfico con el Éufrates, ¿no? Para él está todo lo que está a un lado del Éufrates y a otro lado. Entonces crea una provincia, seguramente una de las más grandes, juntamente con Egipto, que es la Transeufratina, uh-huh, o Abannahari, es lo mismo, ¿eh? Es la que cruza el Éufrates, que tenía la capital en Damasco, pero que está muy interesada en la costa. Jerusalén, en cierto momento, no es interesante, tan interesante porque está en el interior, a menos que tengan que pasar ejércitos, entonces sí que es interesante. Y no es interesante, como tú bien decías, en cierto momento que esté amurallada porque le da autonomía. Exactamente. ¿Vale? ¿Cuándo hay posibilidad de que haya autonomía? Cuando tienes la tranquilidad de que no se te van a rebelar. Claro, claro. Porque si no, siempre, o sea, estás intentando que no se rebelen en un lado y se te rebelan por detrás. Claro, claro, es un equilibrio ahí que hay y que pensar. Y pensad que el enemigo es el samaritano, ¿eh? De hecho, Samaria, la capital, que fue destruida en 722 por los asirios, pero que posteriormente va a tener algún tipo de reedificación, destaca por ser una de las ciudades más fortalecidas con su muralla y con su estructura militarmente de la zona. Entonces, no querían una ciudad enemiga, en el fondo ellos pensando, no lo pensemos a nivel solo religioso, ellos pensando a nivel de sus intereses personales, no les interesaban una ciudad como Jerusalén que tuviese una estructura de fortaleza armamentística. ¿Qué nos tienes que contar con relación a todo esto? Este mundo mezclado en el que nos encontramos, de gente que se opone, pero que parecerían que son medio sangre de ellos, ¿no? Sí, bueno, en la parte teológica podemos decir que cuando el pueblo se ha encontrado en estos periodos donde se desanimaba porque pues, no se le permitía seguir construyendo o porque simplemente estaban desanimados, el Señor siempre proveía profetas que les ayudaban y que los animaban. En el contexto en el que estamos, tenemos a los profetas Ageo y Zacarías. Es muy curioso porque el Señor manda a Ageo, que es ya una persona mayor y que ya había visto anteriormente, había conocido el templo anterior, y Zacarías, que es un joven, con todo el ánimo, ¿no?, que los jóvenes tienen. Y estos casos así de parejas proféticas lo tenemos también en otros, por ejemplo, Isaías con Miqueas, que son coetáneos, o Daniel y Ezequiel. Entonces, el Señor es como que siempre procura enviar de dos en dos, como también luego en el Evangelio, para que cada uno, según sus características, pueda llegar al pueblo en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, tenemos el caso de Ageo. Es muy interesante porque los mensajes de Ageo tienen el objetivo de animar a la nación para decirles, el Señor está con vosotros, no os preocupéis, o sea, tenéis que seguir adelante con la misión que tenéis encomendada, entre comillas, y porque es muy importante, ¿no?, que consigamos ese objetivo. Y lo bonito de Ageo es que anima, dice el texto, que anima con tal espíritu, con tanto ánimo, que el pueblo se puso a trabajar. O sea, porque una cosa es que tú vayas con el mensaje de Dios y otra cosa, como decíamos antes, que te hagan caso, ¿no? Es muy gracioso, no sé si sabéis, la palabra Ageo, el origen de la palabra, a veces es significativo, no sabemos si se lo ponían antes o después los nombres, ¿no? Pero Hag, en hebreo, es fiesta. O sea, nos encontramos un abuelete que le iba mucho la marcha, ¿no? Sí. Que le gustaba, que era alegre, que le gustaba hacer las cosas y que predica y da ganas de seguir con el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y además es que parece ser que ese era su espíritu. Dicen los eruditos que él era un hombre muy vital, muy animado, y que eso contagió al pueblo, ¿no? Y, por ejemplo, hay otros profetas, por ejemplo, Jeremías, que el pobre, bueno, aparte de que era un poco... Un momento complicado, claro. Pobrecillo, no tenía ese espíritu y no le hicieron ni caso. Pero, sin embargo, Ageo, o sea, tuvo el coraje de animarlos y convencerlos. Y, por otro lado, tenemos a Zacarías, que fue contemporáneo de Ageo, que era un joven y también, por su juventud, por su vitalidad, animó al pueblo. Y todos sus mensajes al pueblo fueron muy bien recibidos. Y, por otra parte, tengo a Malaquías. Malaquías me ha llamado mucho la atención, porque Malaquías, el pobre, da 8 discursos en los que intenta también animar al pueblo. Malaquías se considera que estuvo en el periodo, sabéis que Nehemías va a Jerusalén, vuelve otra vez a Susa y luego vuelve, ¿no? Pues en ese periodo que se va, aparece el personaje Malaquías. Hay algunos autores que dicen que Malaquías es el mismo Nehemías y hay otros que dicen que no, que realmente era otro profeta. Pero lo importante de Malaquías es que él también va con ese mensaje, oye, y el pueblo no le hace ni caso. Mm-hmm. Es que me ha hecho muchísima gracia, porque va y les dice, a ver, lo tengo por aquí, dice... Dios os recuerda su amor eterno. Y ellos dicen, sí, no, nosotros no creemos en ese amor eterno. Es como muy gracioso porque él hace propuestas de cómo Dios se preocupa o qué cosas le exige, y el pueblo te está diciendo, ah, tío, ¿de qué vas? ¿No? Sí. O sea, ¿qué me estás contando? Dice, ¿no?, que Dios les dice, pero es que vosotros me despreciáis. Y ellos dicen, ni mucho menos, nosotros a ti no te despreciamos. O sea, es que me hace muchísima, o sea, gracia entre comillas, sí, sí, porque es una pena, ¿no?, que el pueblo conteste así. No, la tibieza, así, la irrealidad, ¿no?, la disonancia en la religión. Exacto, ¿no? Entonces, el Malaquías no lo tuvo tan fácil, mientras que Ageo y Zacarías consiguen que el pueblo se anime y que vuelvan otra vez a la reedificación, pero no solo a edificar porque había que hacerlo, sino con un espíritu motivado y alegres. El pobre Malaquías lo tiene peor porque la verdad es que el pueblo se enfrenta a Dios. En todos los mensajes que encuentra Malaquías es un pueblo rebelde que no acepta lo que Dios le está pidiendo. Y bueno, y si eso lo traspasamos al contexto actual... El concepto de día de juicio terrible, ¿no? Sí, o sea, decir, bueno, exacto, a ver, hacer lo que os dé la gana. Sí. Pero que al final va a haber un día de juicio en que, exacto, todo esto se aclara. O al sea, final dejaos, les tiene que decir, vale, pensad de lo que queráis, ¿no?, pero que lo que, bueno, va a pasar es esto. O sea, que, claro, ya está. A mí hay algunas cosas que me llaman la atención cuando leo todo este proceso de amigos, enemigos, los aliados, los que no son aliados. Yo, pensando un poco en esto, detecto normalmente 3 tipos de enemigos que van a aparecer en el texto bíblico. El enemigo abierto, que está en contra, que te ataca, que te hace daño, que va por ti, que va a destruirte. Es un tipo de enemigo que vamos a encontrar en diferentes momentos de la Biblia. Incluso algunos hasta en nuestro día lo hemos podido hasta sufrir. Está el enemigo que te ignora, es decir, que para mí es casi peor que el que te ataca, porque la indiferencia es un proceso que me parece ya muy de pérdida de relación también, y despectivo y tal. Y está el enemigo que parece un amigo, que está cerca, que quiere hacer contigo las cosas, pero que te enturbia la cosa, que te estropea la cosa. Que para mí ese es el caso que nos encontramos en este texto. Es la gente que dice, venga, vamos a construir juntos. Y dicen, no. Y dicen, ¿pero por qué le dice que no? O sea, si viene a dar una ayuda y son muy pocos y lo están pasando mal, ¿por qué a esto le dice que no? ¿Qué pasa? Que tienen manía, que son... Es que parecían amigos. Sí. Pero es que no eran amigos. ¿Sabéis? Los samaritanos religiosamente son un crisol. Eran el resultado de los del Reino del Norte que ya no entendían bien las cosas, que se habían mezclado con los cananeos y tenían ahí a Dios y a Yahvé y a un montón de diosecillos. Pero algunos se los llevan y traen a otra gente. Esa gente que traen se vienen con sus dioses y todo eso se mezcla. Y estaban acostumbrados a ese tipo de híbrido, ¿no? Entonces llega un momento en que dicen, ah, nosotros queremos apoyar, queremos estar en esta historia. Más que nada porque nos interesa el desarrollo económico que hay detrás de todo este proceso, ¿no? Como dicen, claro, una olimpiada y la gente que se iba a apuntar a la olimpiada para hacer negocio, ¿no? Claro. Entonces, ellos quieren apuntar y dicen, no, no, porque parecéis amigos, pero si no, de aquí en nada vamos a tener a la diosa Astarte, Ormuz, ¿de acuerdo? Los diferentes diosecillos que se van a colar con nosotros. Y nosotros queremos hacer las cosas por Yahvé, ¿no? Claro, porque al final ellos estaban acostumbrados a... Bueno, pues nosotros trabajamos en este templo, os ayudamos y demás, pero nosotros queremos adorar en este templo también. ¿Qué pasa? Que nosotros no adoramos solo a Dios, adoramos a, pues, a Astarte, lo que sea. Entonces, también queremos una parte del templo para... Para nosotros. O sea, Nehemías fue inteligente en darse cuenta de que es que, aparte de que no necesitaban la ayuda, porque tenían ya a Dios detrás, darse cuenta del peligro que suponía esto es lo que dices tú, ¿no? El enemigo que está un poco... disfrazado, sí, de amigo. El amiguete, que es tu amiguete y tal, pues, ¿por qué no hacemos tal cosa? Que, oye, que yo no hago esto, ah, no pasa nada, ¿no? Que eso es lo típico, ¿no? Entonces, antes de que esto empiece, porque tampoco el pueblo lo tenía tan claro. Quiero decir, claro, que Nehemías se ha dicho, si hubiese tenido un pueblo con una identidad que hubiese dicho, no, esto no va a adorar a nadie. Mira, hay Ezequiel un momento, Ezequiel, el profeta anterior, previendo los últimos momentos de Jerusalén, dice, habla acerca de la adoración a Tamuz dentro del templo. Y de lo dramático que eso era, ¿no? ¿Cómo podía ser que un templo que tenía que tener una pureza era de otro dios? Entonces, ellos no querían entrar en esa dinámica. Ellos habían aprendido de su historia. Entonces, no querían esto. Claro, desde nuestra perspectiva, decían, qué gente, ¿no? Qué poco amables. No, no, es que había más. Es que eran enemigos encubiertos, pero eran enemigos, ¿no? Y tú también lo has dicho. O sea, era solo un grupo el que estaba con Nehemías, porque, como vemos en Malaquías, mucha parte del pueblo es que ni siquiera pensaban que lo estaban haciendo mal. O sea, ellos pensaban, no, no, ¿tú por qué nos dices esto? Este mensaje de Dios no es para nosotros, pero si nosotros lo hacemos todo súper bien, ¿no? O sea, ellos son incrédulos ante eso. Entonces, Nehemías se encuentra solo con un grupo reducido, no tiene a todo el pueblo a su favor. A colación de todo esto, creo que es importante que nosotros clarificamos una cosa. Nosotros vamos a tener texto en la Biblia de un universalismo pasmoso. Es decir, que todo el mundo cabe, que todo el mundo venga a mi casa, sea de la tribu que sea, sea del pueblo que sea, pero en el Antiguo Testamento incluido, ¿eh? No solamente en el Nuevo Testamento. Y luego tenemos textos que parecen todo lo contrario, que es de un particularismo, de una especificidad que parece casi, casi radical, ¿no? Nosotros llamaríamos hoy día fundamentalista, mal llamado. Bueno, nosotros tenemos que entender una cosa en la Biblia. El proyecto de Dios es, Dios es Dios de todos, es un proyecto de todos. Pero para que su proyecto se lleve a cabo, hay momentos en que si la identidad o el concepto o la verdad está en cuestionamiento, Dios dice, bueno, prefiero que la gente lo tenga claro y después abrimos, pero no voy a abrir si la gente no lo tiene claro. Y eso va a pasar aquí. Vamos a decir, ¿qué radicales? No, ¿qué radicales? No. Era más importante la identidad y cuando la identidad está clara, ya se extiende a todo el mundo. Es como porque si la construcción, no, perdona, sí, porque la construcción no estaba siendo solo físicamente, sino tenían que construir una nación y una, o sea, vamos religión a nuevamente. En el resto de semanas. Exacto. Hay justicia, hay desigualdades, hay situaciones que no están, que no son lo que Dios había dicho en el Pentateuco. O sea, es una construcción no solo cultural, exacto, es una construcción de toda la vida, ¿no? Exacto. Entonces, lo digo porque a veces uno dice, bueno, yo no entiendo muy bien cómo hay textos que uno lee, son qué bonitos, parece todo el mundo y todos quieren que acuda a Yahvé, y otros textos en que dice, esto sí y esto ni se te ocurra, porque hay momentos distintos. O sea, yo puedo tener una gran apertura si yo dentro estoy lleno, tengo claras mis cosas, aprecio a la gente, entonces puedo ofertarles, pero si yo mismo soy el primero que no tengo la identidad clara, si me abro, lo más normal es que te dejes influenciar. O sea, claro, por... tú no haces... Es como los deportes de riesgo, ¿no? El que hace un deporte de riesgo va asegurado, lleva su arnés, está bien cogido y demás. Si tú te tiras en parapente y no estás cogido y se te escapa, pues... Te pegas. Exactamente. Exacto. Sí. Exacto. Me gustaría recuperar un poquito de lo que estaba comentando Esther, por traerlo un poco al tema de la práctica. Cuando Ageo hace estas predicaciones de que hay que volver a construir el templo y tal, estamos en un momento en el que los judíos creen que no es la voluntad de Dios terminar el templo. Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando tenemos una... no digo que sea una posición pequeña, porque realmente, pues seguramente no era algo muy pequeño, pero cuando las cosas no nos van como nosotros esperamos o nos van incluso mal, tardamos muy poquito en pensar, bueno, pues este no es el camino de Dios y será otra cosa. Sí. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, el reinado de Esmerdis dura 7 meses apenas. Cabe pensar que lo primero que hizo no fue ir a por el Templo de Jerusalén. Y luego, tan solo 2 años después, cuando llega Darío, o sea, Darío tarda 2 años en recuperarlo todo y llega a Geo. Es decir, al final no tardan ni 2 años. Desde la destrucción del templo hasta que vuelven a empezar a reconstruirlo. Realmente no es tanto tiempo, ¿no? Entonces, ese sentimiento de en un momento las cosas nos van mal y eso quiere decir que ya no es lo que Dios quiere, al final a veces tenemos que pensar y decir, bueno, hay más elementos en el mundo con nosotros. Es decir, no porque nosotros tengamos una oposición, un enemigo, quiere decir que es Dios que nos está enviando ese enemigo para decirnos que esto no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que también hay más fichas en el tablero y que, bueno, que vamos a tener oposición y que hay que lidiar con eso. Eso no quiere decir que si llega un momento que vemos que por ningún lado, pues será que Dios no quiere eso, pero no a las primeras de cambio, hay que aguantar un poquito. Sí, pues somos impacientes, ¿no? Y además necesitamos, quizá nuestra cultura cómoda o los que vivimos en el primer mundo, quizá tengamos esa debilidad, no somos poco resilientes. Eso también es verdad. Nuestros niveles de frustración son muy bajitos, altos, o sea, enseguida nosotros nos echamos un poco para atrás y quizá hay que ayudar a fortalecerlo esto como mecánica, ¿no? Ser más resilientes, más perseverantes, más constantes en algunas cosas. Porque la vida no es solo cambiar de canal o es cambiar claro, de es que de switch, vivimos en un mundo demasiado cuando nos interesa, deprisa. Entonces... Es más complicado y hay que luchar más por las cosas que nos interesan. Y una cosa que estamos hablando de enemigos, adversarios, opositores y tal. A mí me gusta pensar, es cierto que hay gente que va en contra tuya, ¿no? Que son tus enemigos. Pero a mí me gustaría pensar como cristiano en la idea de que yo no considero al otro mi enemigo, sino que yo considero al otro como mucho mi adversario, mi opositor, que no lo cargue negativamente. Es decir, alguien me hace mal, bueno, está bien, me hace mal, pero yo no quiero. Y me gusta en eso mucho. Hay un autor, Wiesenthal, se llama, que sufrió el holocausto judío, que él decía, yo voy a perdonar a esa gente porque yo no quiero que me sigan haciendo daño. Claro. Es decir, no considerar al enemigo, te han hecho daño, es cierto, o sea, es evidente, claro. Es lo que hay. No, pero digo, bueno, va a ser mi adversario. Yo no voy a entrar en la dinámica de que de la negatividad, de generar dolor. Yo hasta le perdono, si es necesario, porque no quiero seguir siendo esclavo de sus maldades, ¿no? Claro. Esa idea a mí me gusta. Es muy bonita, porque además el que sale beneficiado es uno mismo, ¿no? Porque claro. El odio o el rencor te va a hacer mal incluso físicamente. ¿Por qué lo digo? Porque a veces decimos, nuestro opositor es cruz y raya. Es decir, bueno, vale, yo no voy a compartir esto contigo porque no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo te vaya a tratar como que eres mi enemigo. No, yo tengo otra manera de pensar las cosas. Yo si puedo, te voy a apoyar, te voy a ayudar. No comparto esto, no voy a hacer este proyecto contigo porque no es mi identidad, pero eso no quiere decir que yo deje de ser una persona que te apoye. Lo digo porque a veces tenemos esa radical, esa mentalidad exclusiva, ¿no? De decir, bueno, este no... no piensa como yo, no es de mis condiciones, out, ¿no? No, bueno, como cristianos no tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? De hecho, si uno observa Malaquías, a pesar de la particularidad de su mensaje, al final su mensaje es universal. Sí. Es muy bonito, sí. Porque es universal, sí. Para todos. Es muy ¿no? bonito, sí. Porque aunque nos presenta un pueblo insensible, pero Malaquías da una esperanza, sigue manteniendo ese ánimo de que, aun a pesar de que seas lo peor, de que ni siquiera te estés dando cuenta de cómo eres, pero el Señor puede cambiarte, el Señor te va a ayudar, ¿no? a mejorar tu vida. Texto de Elena White, ¿vale? Vale. La oposición y el desaliento que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron, tanto por parte de sus enemigos abiertos como los que decían ser amigos suyos, son típicos de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Bien. Los cristianos son probados no solo por medio de la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadoras. O sea, yo creo que Satanás sigue con la misma dinámica, ¿no? Nos pega por fuera y nos pega por dentro, ¿no? Porque, y quizá por dentro nos hace más daño, ¿no? Claro, porque estamos preparados al enemigo externo. pero no te esperas, como dices, al interno, a tu hermano, a tu amigo, a tu compañero. Eso no te lo esperas. Entonces, yo creo que te hace más daño, es peor. Porque el otro ya sabes, ¿no? Pero al que tienes cerca te duele más. Es bueno que sepamos que se puede producir ese escenario. Es bueno que, como dice el texto, que sepamos que hay esas situaciones y estar preparados para esto, ¿no? Y yo creo que la respuesta, además, es lo que comentaba antes. Tienes una respuesta, incluso aunque nos parezca extraño, como decía Jesús, ¿no? De poner la otra mejilla, de hacer el bien incluso al, claro, al que nos hace daño a nosotros. Claro, ¿no? Claro. Porque ese comportamiento puede hacer que el otro también cambie, ¿no? Y de hecho eso es lo que quiere el Señor. Y a nosotros nos ayuda, por otro lado. Claro. Oye, pues muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Vamos, la semana que viene es acerca del espíritu de la ley. Vamos a ver qué pasa cuando la gente dice yo soy tal, pero luego en la vida práctica otra cosa. Es otra cosa. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos. Vale. Que vaya bien. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero, programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.